García, abre los ojos y disfruta del paisaje. Andas pensando en lo que viene y se te olvida dónde has llegado y lo cabrón que ha sido el viaje. ¿Te acuerdas en calle Lidia tú jugando a la pelota? Siempre sintiéndote algo loca y algo rota. La más pequeña de los tres y la más cuerda. Muchos creen que yo la tengo clara y que sé a dónde voy. Y aún en el espejo muchas veces no sé ni quién soy. Quiero bajarle a este tren por un momento, pero no puedo. Y mirar a los domingos con mi viejo, que fueron buenos. Voy soltando lo que pesa, voy sanando mi cabeza. Estoy con quienes me interesa y tengo en mi esquina a los más bravos, aunque sean menos. Tengo miedo de morirme en un avión, a volverme un artista de cartón, a beberme todo el ron y acabo en redes haciendo un buen papelón. Tengo miedo de que mi familia ya no llame, porque de seguro Cani está de viaje. Tengo miedo de perderla a ella, que se lleve al perro y no dejen huella. Ay, y cada día lo repito, todos los caminos conducen a Puerto Rico. Para la gira donde sea mi alojo, para la vida una hamaca en Cabo Rojo. Quiero bajarle a este tren por un momento, pero no puedo. Y mirar a los domingos con mi viejo, que fueron buenos. Voy soltando lo que pesa, voy sanando mi cabeza. Estoy con quienes me interesa y tengo en mi esquina a los más bravos, aunque sea. García, cierra los ojos y agradece porque sabes de dónde vienes, pero a veces se te olvida dónde has llegado y lo cabrón que ha sido el viaje.